¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Aquí estamos en Notas en 35 milímetros. Refriadamente en Notas, sí, con un resfrío de vuelta. Y como siempre con el auspicio de Cocholwe. Cocholwe que además ayuda a quitar el resfrío. Eso es algo que tenemos que aprender. ¿Delicioso la cómo es? ¿Spout? Stout. Es una stout. Bueno, partamos con el programa de hoy. No es muy agradable partir con un obituario, pero... Durante la semana ha muerto Omar Sharif, actor murió, egipcio. Sí, hace como una semana ya. Más o menos, no, menos de una semana. Me dice que murió el miércoles y jueves. Parece que se entiende muere los días jueves cuando el programa se emite y nosotros grabamos los miércoles. Así que, bueno, aunque se ha atrasado Omar Sharif, ¿película de Omar Sharif que tú recuerdas alguna? Ah, bueno, obviamente Lara, el doctor Chivago y Peter O'Toole con Lawrence de Arabia. Esas dos son las que me gustan más. Yo son vi una más reciente de Jodorowsky con él también. Que me cala Jodorowsky. Que se llama El ladrón de arcoíris. Excepto Santa Sangre, todo lo de Jodorowsky. ¿Viste la danza de la realidad de Jodorowsky? Parece que no. Es muy bonita. Tengo prejuicios con Jodorowsky. La vi. Jodorowsky tiene, bueno... Santa Sangre la recomiendo, sí. Jodorowsky es un poeta, es un artista visual, lo que yo creo que no hay que creerle mucho esto de la psicomagia, por ejemplo. Ella es más bien charlatán. Pero en términos de arte, tiene sus gracias. No todo, por cierto. Por ejemplo, el topo me cargó. Yo el topo tendría que verla de nuevo. La Santa Sangre, pero reconozco Santa que es la que más me gusta de sus películas. ¿Lo que más te gusta? Sí. Y bueno, La danza de la realidad también me gustó mucho. No sé, no. Y lo otro que es recomendable ver de Jodorowsky, aunque ya nos alejamos de Omar Sharif, lo otro que es recomendable es el documental que hay acerca de Duna de Jodorowsky. Tú sabes que iba a ser la... Es que lo encuentro como tan egocéntrico, tan... Sí, bueno, él tiene esa cosa. Es uno de estos artistas de esa línea, ¿no? Ahora, el proyecto de Duna que él tenía era un proyecto tan ambicioso... Sí, hay cómics que me gustan de Jodorowsky. Que en sí, el hacer el proyecto de Duna era una obra de arte, una acción de arte. Uy. Y logró concitar la atención y la participación de... Del Herbert. O sea, aparte de Moebius en las gráficas, de Giger... También para la parte visual, tenía a Mick Jagger, a Pink Floyd para la música. ¿Y ahí se quedó nomás? Salvador Dalí, que le cobró $10,000 por minuto, por segundo, y él le dejó una participación ínfima, así que... Tampoco me gustó Dalí, gasto. Me cae peso. Bueno, el documental de Duna está pillable por internet, si alguien lo quiere ver. Es altamente recomendable. Pero bueno... partamos viendo la película de la semana que por lo menos yo alcancé a ver. ¿La de tu amigo? ¿La del amigo de Robin? No, también la vi, pero de eso quería hablar después porque a ver si llega el invitado que tenemos. Partamos entonces con la película de la semana. Polanski. ¿Cuál fue la última película que tuviste, Roman Polanski? Creo que la última que vi fue La búsqueda frenética. Que antes habíamos visto, obviamente, Luna... ¿Cómo se llama? Perverse Luna de Hielo es posterior, Bueno, esa fue la última que vi entonces, pero recuerdo haber visto, por ejemplo, Repulsión, Kill the Sack, el Lanzar of Vampiro, que esa me acuerdo que la vi la primera vez, la vi doblada. Un clásico, TNT. Yo la vi en televisión esa. Sí. Yo la vi en televisión nacional cuando era chico. Ah, no, pero la que más me gusta a mí es Repulsión. Con la esa yo no la he visto, fíjate. Es terrible. He visto, por supuesto, Barrio Chino, una de mis favoritas. Precioso. Tess también la vi. Yo creo que la última que he visto, bueno, a ver, están varias de Búsqueda frenética me gusta. La última tanto. Puerta con el Johnny Depp y la Manuel Señer. En esa tampoco está la he visto. Perverso Nayel, sí, El pianista. Ya vi un pedazo después. Y de ahí hay un par de películas que hizo, hay una que es Un Dios Salvaje. No. De una obra de teatro de Yasmín Reza, si no me equivoco, que... está hecha con apenas 4 actores. Ahora, la que vi este fin de semana es La Venus de las Pieles. ¿Quién dirige esa de este chileno? La muerte de la doncella. La muerte de la doncella, también de Polanski. También la vi. O sea, de hecho, esta película, que yo le llamo Las Venus de las Pieles, en realidad se llama en castellano, le van a poner, se echan en agosto a todo esto, La piel de Venus. También está dentro de esta línea de películas que ha hecho Polanski que están basadas en obras de teatro, que están hechas en teatro, digamos. La muerte de la doncella, está Un dios salvaje, y anteriormente adaptó Macbeth en los años 70, que dicen que la mejor versión es que es de Macbeth. Sí, sí. Y esta otra, La piel de Venus, es solamente con dos actores. Está en un solo escenario, que es un teatro. ¿Y no se hace densa? No, fíjate. Es una película muy, muy teatral. Se trata de un director de teatro que lo encarna Mathieu Amalric, o Amalric, no me acuerdo bien cuál es el apellido, que es muy parecido a Polanski, ¿sí?, de hecho. Y también actúa, por supuesto, la Manel Señer, que es su mujer desde hace unos 25 años más o menos. Sí, o desde, tienen como dos hijos. Desde la época de Frantic, ¿no?, de Búsqueda Frenética. Bueno, se trata de este director que está adaptando la novela de Leopold Sacher Masoch, que da origen al concepto también de masoquismo, ¿no? Que es la historia de una mujer que es una dominatrix y un hombre que se enamora de ella y que se somete a ella. Y el origen de este de la Venus de las Pieles, o La piel de Venus, es porque cuando era niño era castigado por una tía que era muy voluptuosa, y él desarrolla esta parafilia que es el masoquismo. Y la película, bueno, el director está haciendo un casting. Ya no ha encontrado a ninguna actriz que pueda encarnar el rol de Wanda, creo que se llama el personaje femenino. Y llega esta chica, el único exterior, de hecho, de la película es la caminata de ella cuando llega al teatro, ¿no? Es una mujer vulgar, llega mascando chicle, y que no tiene mucha pinta, pareciera, de poder encarnar en el personaje. ¿Y justo qué? O sea, de hecho, la película también va desarrollando casi la misma trama de la novela o de la obra de teatro, en donde comienza a haber un juego de seducción y de sometimiento y dominación. ¿Temas de Polanski? Temas de Polanski. Es una película... como yo te decía, no se hace densa, a pesar de estar de esta cosa, estar en un solo escenario, de estar con solamente dos actores, que es un desafío cinematográfico. Mantener la tensión, sí, y hecho, sin exteriores. Va desarrollando tensión. Lo único externo de pronto podría ser los diálogos o los monólogos que el director tiene con su esposa teléfono. ¿Quién hace el guión? No recuerdo, fíjate, quién es el guión. Porque muchas veces también trabaja los guiones Polanski, ¿no? Polanski tiene una formación, él también, como director, sí, de teatro. O sea, en Polonia hizo en los mucho años teatro. 50, 60, le hizo mucho teatro. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que tiene Polanski, quizás va siendo uno de los últimos maestros del cine en los años 70, que está vivo y que está productivo. Es bueno, a mí me gusta, porque tiene una dirección de actores que es impresionante, y también el manejo de cámara. Ya tiene más de 70 años y sigue siendo joven. Tiene 80 años Polanski. Sí, y sigue siendo joven. Al revés que Clint Eastwood, que nunca fue joven, para dirigir por lo menos. Claro, y bueno, y la carrera de Eastwood también comienza mayor, harto más tarde que la de Polanski. Pues te digo, él partió, en cuanto director, partió mayor, pero el Polanski sigue siendo joven, sigue rompiendo con su obra. Sí, hay una película reciente que yo tampoco he visto, que es El escritor fantasma. Ya, sí, leí la crítica de eso. Que también parece una muy buena película. ¿Estamos en la hora? No, mira. Teníamos un invitado hoy día a todo esto. No sabemos si va a llegar. Se perdió en el temporal. Se perdió el temporal. Pencopolitano. Pero mientras esperamos que llegue, recomendamos La Venus de las Pieles, que se va, o La piel de Venus, en realidad, para Venus que no se otra gente. Venus in Furs. Un tema precioso. Es un tema precioso y terrible de Velvet Underground que vamos a escuchar ahora. No aparece en la película. La banda sonora de la película es una música muy en la onda de Erik Satie. Fíjate. Sí, bonito. Sí, parecía la música de Dirk Cosma de Diva. Ahora, no recuerdo en este momento, y no tengo la ficha aquí de la película, quién es el músico, el autor de la música, pero es una música que además subraya muy bien los espacios y los ambientes. Una cosa interesante de la película también es cómo él se integra como personaje la iluminación, Y cómo esta iluminación es controlada por la mujer, por la banda, por la Monseñé. Ella va creando los ambientes también en la medida que van haciendo el relato entre los dos. Ella es buena. Yo la vi jovencita en La perversa luna de hiel. La encontré súper buena actriz. Terrible. Andá y al revés, porque la primera película en que actúa ella, Búsqueda frenética, que... Bueno, yo la vi primero, no sé. Anterior. No, porque la vimos juntos, Búsqueda frenética, en el cine. Fuimos a verla, me parece que en el Regina o en el Romano. Pero no, bueno, ya ahora sí que entonces, estamos... ¿Cuál es el primero? Ordename. Es primero Búsqueda frenética, pero debe ser una de Yale o Bitter Moon. Sí, porque incluso el papel, sí. No tanto como muy posterior, un par de años. No, yo diría que más tiempo. Ya vemos. Más tiempo. De ahí vamos a revisar. Ahora quedémonos con Velvet Underground y esta Venus in Furs. Precioso. Que también da cuenta de esta... Perversión. De esta perversión. Ah, y bueno, todo esto, el nombre de Velvet Underground es otra novela también sadomasoquista. ¿Sí? Sí, El subterráneo de terciopelo. ¿Se lo puso Andy Warhol el nombre? ¿Nada que ver? No, lo eligió Lou Reed. Bien, Venus in Furs. And cure his heart. Downy sins of streetlight fancies chase the costumes she shall wear. Dawn, imperious, Severin, awaits you there. And cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. The whip in love not given lightly. Taste the whip now, bleed for me. Sleep 4,000 years. thousand dreams that would awake me. Different colors made of tears. Shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Entonces son 4 años de diferencia entre una película y otra. Claro, para dar la filmografía más reciente de Polanski, tenemos Frantic o Búsqueda Frenética del 88, Perversa Luna de Hiel del 92, La Muerte de la Doncella, que está con un guión de Ariel Dorfman, sí, dramaturgo y escritor chileno-argentino. ¿La Sigourney Weaver trabaja ahí? Sí, y sí. Y este gallo, el Ben Kingsley. Sí. Y no recuerdo qué es el tercer actor que hay ahí. Son chelos. No, Ron Juliana, que ver. No recuerdo. La novena puerta, la última puerta con Johnny Depp. Y esa la quise ver montones de veces, no puedo. Es muy entretenida. No es una gran película, no, como otra de Polanski. Sí. Después el 2005, esa es del año 99. El 2001 es El Pianista. Ganó Oscar, ¿no? ¿El 2001? ¿Tanto tiempo sí, ya? Sí, hace harto rato. El 2005, Oliver Twist. 2007, aquí dice cada uno su cine, que no la conozco. El 2010, Escritor Fantasma, ahí actúa el Ewan McGregor, si no me equivoco. Oye, ¿pasa esa de Oliver Twist? En 2011, Un Dios Salvaje. En 2013, está La Piel de Venus. Y en 2014, una que se llama D. Se toma su tiempo él para filmar, ¿no? Sí, sí. Además, que hay que pensar que tiene algunas dificultades también de producción. Legales, no puede filmar en Estados Unidos. No puede estar en Estados Unidos. No puede entrar, de hecho, está desde el año 75, más o menos, 76. Exiliado por problemas legales por una acusación de abuso de menores. La chica lo liberó de culpa. Claro, pero él sigue estando perseguido por la justicia. De justicia es que también vamos a hablar ahora, pero es de otra, digamos, no es ese tipo de problema. ¿Vamos a hablar de injusticia? ¿Vamos a hablar, del país? De justicia, vamos a hablar de un documental nacional dirigido por a quien teníamos de invitado, José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola. ¿Ya? Es un documental que ha ganado ya algunos premios. Yo traté de bajarlo y primero en High Definition y no se me trancó el computador y después lo bajé anoche, pero no pude verlo. Sí, está disponible con una clave como Vimeo. Está en Vimeo, sí, pero se va a exhibir esta semana, bueno, varios días del mes se va a exhibir. Ojalá que vayan, ¿verdad?, a verlo. Es un documental que vale la pena verlo, es un documental que no responde a los canones habituales de lo que es un documental. Tiene mucho en el lenguaje lo que es lo que fue y lo que ha sido el desarrollo, por ejemplo, del video popular. Y precisamente lo interesante era conversar con José Luis para que nos contara un poco de cómo ha desarrollado su carrera fílmica, podríamos decir. ¿Es de Santiago, decir. Te cabe? Él es de Santiago, sí, ha desarrollado una producción ya de 3 largometrajes. ¿Sí? Sí, los 2 primeros son El Peje Sapo y el otro se llama Mitómana. Siempre en coautoría con Carolina Adriasola. Y que también han tenido una crítica del Peje Sapo escuchado. Favorable, pero se destaca también lo descarnado que es en la presentación de los temas y también en lo subversivo en términos estéticos y también narrativos. De tema también, por el tema que elige. Y temático, o sea, trabaja en el tema de la marginalidad. ¿Este está basado en la muerte de un chiquillo? La película que se exhibe esta semana en el marco de Miradoc, y se exhibe hasta el, si no me equivoco, hasta el 24 de julio, la última función, en diversas salas. Va a estar en Balmaceda, también en el francés, en la Alianza Francesa. Va a estar en la Universidad de Concepción, en el Auditorio, si no me equivoco, de Humanidades. Creo que son 3 o 4 funciones, me falta una más, pero no recuerdo bien ahora dónde va a ser. Está basada en realidad es el relato a lo largo de 2 o 3 años de seguimiento del Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez fue este chico de 16 años que murió de un balazo de carabinero, de un carabinero, que estuvo preso un muy corto tiempo y luego fue dejado en libertad. Sí, Manuel Millacura se llama, sí, este carabinero. Viste que supuestamente disparó al aire, pero no. Claro, hay una serie de circunstancias que finalmente no han dado con la justicia que no se espera. No van a dar. El relato funciona a múltiples niveles, diría yo. No hay un seguimiento, por ejemplo, solamente a un aspecto, sino que se van desenredando de una madeja, por así decirlo, diversos hilos que van siguiendo. Es que el hecho en sí es así, porque el Paco no tiene la pura culpa, ni el cabro yo creo no tendría que estar ahí. La gracia del documental está precisamente en esta cosa de que cuando tú ves un documental habitualmente se va a centrar en un aspecto y va a tomar un partido sobre alguno de los personajes. En este caso, los hilos que se van desenredando son tanto la formación del propio comité, que está... Ese como protagonista. Está como dirigido, por así decirlo, no es la palabra más correcta, por un joven poblador, Miguel Fonseca, que él tiene así como el ímpetu de diversas causas sociales, medioambientales, políticas, esta, la justicia. Un cabro comprometido. Un cabro comprometido y da la impresión de que él anda buscando algo en qué comprometerse. Y va centrando toda su vida en eso. Está formado también el comité por el hermano discapacitado físico de Manuel Gutiérrez, Gerson Gutiérrez, que va siendo también uno de los protagonistas. Él está confinado en una silla de ruedas. En el comité también está la mamá de Miguel Fonseca, que es dueña de casa. Está la hermana de Manuel Gutiérrez, que tiene menos compromiso político y que empieza a cansarse de esto. Y también la mamá de Manuel, que es una señora que además trabaja en la municipalidad y que va viendo que en realidad no puede dedicarle tiempo al comité porque su trabajo le exige más tiempo. Y es complicado porque está con la autoridad trabajando. Es complicado. La autoridad se involucra, le regala una silla de ruedas al hermano, a Gerson, una silla de ruedas que no le sirve. Entonces tú vas viendo, van apareciendo diversos aspectos de injusticia y de insensibilidad del propio sistema con el que caso. No le importa, sencillamente no le importa. El seguimiento se va haciendo también a la visita que hacen, por ejemplo, al Parlamento, en donde hay una escena terrible en que están compartiendo un almuerzo con los diputados y la distancia que existe entre los diputados y este comité es tan grande y se hace tan evidente que tú vas dándote cuenta que la justicia va a ser imposible. Otra arista que tiene, otra hebra, es la religión evangélica que profesa la familia y que en algún cierto modo conformista. Además, claro, porque ellos esperan la justicia divina. Pero a la vez Carabineros pareciera que aprovecha esto y envían 2 capellanes evangélicos a hablar con la familia para que guarden silencio. Yo vi en su momento una entrevista al carabinero en las noticias y él nunca le vi un atisbo de culpabilidad, nada. No. No, no, Carabinero se lavó las manos prácticamente. No, yo vi al Carabinero, te digo, aparecen también acá, por ejemplo, como esto ocurrió durante el gobierno de Piñera, hay un segmento en que aparece Gonzalo Fuenzalía, que era subsecretario o algún cargo tenía en esta comisión que había. O eso es de Seguridad Ciudadana, ¿no? Anoche lo vi. ¡Oh, qué gallo más horrible! Una especie como de departamento en el gobierno de Piñera de víctimas, ¿no? Sí, sí. Y aparece acá que como no prestar apoyo, porque no lo hacen, jamás. Oye, el gallo es un desgraciado, anoche lo vi en la noticia, ¿no? Aparece mencionado, bueno, Hinspeter, etcétera. Estamos en el tiempo del bloque, así que... Pero no terminemos, no agotemos el tema, porque la verdad... No vamos a agotar el tema, vamos a seguir hablando de la película y vamos a dejarnos con un tema de los Clash, que se llama Know Your Rights, conoce tus derechos, que una parte dice... El asesinato es un crimen a menos que tú seas rico o seas un policía. Vámonos con Conoce tus derechos de Clash, del disco Combat Rock. Este país va cada día más Clash. This is a public service announcement with guitar. Gonzalo de Monsalía estaba anoche hablando, estaban hablando en el informante, era respecto a la sensación de victimización. Y él, claro, decía que se había perdido, que este gobierno había despilfarrado la posibilidad que había dejado instalado el gobierno de Piñera. Pero son unos gallos tan fascistas y tan convencidos, tan seguro que tienen la verdad, que realmente uno no... Ni siquiera podía hablarle porque están en otra parada, en otro idioma, en otra dimensión. Sí, no sé. Hay algo que la película va mostrando, digamos, que tú vas viendo en este documental, que tiene que ver con esta cosa, justamente cuando aparece Gonzalo Fuenzalida, con esta unidad de apoyo a las víctimas de delito, en que las víctimas de delito siempre son de clase alta. Sí, pues los otros somos causantes. En una edición de este programa de la mañana de la Radio Futuro, el Palabra que es Noticia, está invitada una chica de, ¿cómo se llama? Esta Paz Ciudadana. Yeah. Y el Guarelo le dice, oye, pero... La encara, en cierto modo. Le dice, oye, pero siempre ustedes están hablando de delitos que le ocurren a la gente, víctimas que son de clase alta. ¿Y qué pasa con la gente común y corriente que estafa por la AFP, por la farmacia, etcétera? Anoche, ¿no? el Astorga le trató de meter, y lo hizo, de hecho, el tema de las estafas de cuello y corbata. Ahora, fíjate que... Fue bien bastante persistente. Una cosa que es súper destacada del documental es que no toma partido o no victimiza precisamente. Ya. Yeah. Sino que va mostrando dignifica. También... No sé si dignifica, porque va mostrando incluso las propias falencias que tienen... El sistema. Las propias personas que son víctimas en este caso. Pero es que si hay gente va mostrando la multidimensionalidad que tiene... Y cómo son personas comunes y corrientes, más encima están violentadas por un sistema. Te va hiriendo, perjudicando, claro. Modo. O sea, hay, sí. Hay, por ejemplo, una de las tensiones que aparece, aparte de esta tensión de la justicia que es para los ricos y no para los pobres, hay una tensión que es interna. O sea, el Gerson, el protagonista, en un momento dice, porque va a la televisión, ¿no? Y dice, bueno, aquí estoy cumpliendo uno de mis sueños, que era estar en televisión. Y me da un poco de lata decirlo, porque si no hubiera sido por la muerte de mi hermano, yo no estoy acá. Sistema corrupto por todos lados. Entonces es un sistema que te va... que va cooptando, va minándote y va minando. Bueno, las cosas pasan porque uno las permite, eso está súper claro. Claro, ahora, eso es lo destacable del documental. No toma la mirada, por ejemplo, de victimizar aún más a la víctima. Pues tampoco lo ensalza. Tampoco lo ensalza. O sea, digamos que va siendo objetivo. Súper clara. Yo no diría que es objetivo, porque en cierto modo el uso del lenguaje audiovisual... El testimonio. El uso del lenguaje audiovisual... Que en el fondo está dado por el montaje, básicamente, y también por el uso de la cámara. Pero en este caso, básicamente, el montaje no está hablando de una objetividad, está hablando de una verdad que se va construyendo con el material que hay. La otra gracia que tiene, yo te decía que me recordaba mucho lo que hacíamos hace 25 años atrás, cuando yo trabajaba en alguna iniciativa de video popular, es que las propias personas van contando la historia y ellos mismos van manejando la cámara. Entonces, el trabajo, por ejemplo, de uso de cámara no es un trabajo prolijo. No, pues. Es una cámara muchas veces errática, muchas veces que apunta a ninguna parte. Cámara subjetiva. Es tremendamente subjetiva. La cámara la toma en sus manos Gerson, se graba a sí mismo, lo mismo hace Miguel Fonseca. Con que yo te decía un que era la población. Entonces, una cámara espejo, una cámara que va mostrando una serie de realidades y verdades. El montaje se encarga de darle esa unidad al relato y de desarrollar, claro, esa coherencia que yo te decía. Y cierta coherencia. Sabes que, bueno, yo te comentaba antes, me reía de que todo lo que había visto estos días habían sido dos mini documentales de propaganda, la verdad. Vi uno de Andrés Wood sobre el apoyo a la educación pública. Nada original, sale San Paoli, salen algunos artistas, actrices. Y hay otra cuestión que vi acá en la región que me encantó, que se llama Collao Producciones. No tengo idea quiénes son, me imagino que son gente joven. Vi dos cortos, uno sobre el zapatazo que hicieron los profes el otro día la intendencia, uh-huh. La gobernación, no me acuerdo dónde fue, como no he oído nada. Y otra cosa que se llamó... que hacían como una parodia al Jaime Gajardo con un profe que siempre entra en la marcha, que es súper enérgico, corre, energético, corre con la bandera, siempre dando ánimo, y se reían de las periodistas medias tontonas. Pero fíjate que es bien bueno, no sé quiénes son los de Collado Producciones, los felicito. Ojalá. ¿Y eso que, dónde lo encontraste? Una amiga los pone en el Facebook del Colegio de Profesores de Chihuahua. Y también hay link hacia el YouTube, Collado Producciones. Yo los recomiendo porque son muy entretenidos y son de acá. Vamos a buscarlo. Yo estoy y muestra la realidad, po. A la espera de ver más material de estos correalizadores, digamos. Adriasola y Sepúlveda. Adriasola, sí. La verdad es que el documental yo lo recomiendo, que creo que sería súper importante que la gente lo vea, pero a la vez porque tiene esta gracia de que subvierte lo que es la narrativa tradicional que uno ve de documentales. Cuando yo trabajaba haciendo talleres de video o editando video popular, muchas veces los cabros que hacían los videos querían hacer cosas similares a las de la televisión. Yeah. Y el lenguaje del video es un lenguaje distinto, por ejemplo, al del cine o al de la televisión. Entonces, ver este video me recordó esa propia propuesta ética y estética que tenía el video popular y que tiene el video popular. De hecho, estos cabros están haciendo, el José Luis con Carolina, están haciendo permanentemente muestras en lo que llaman ellos el FISOC, en la feria. Me parece que algo así como festival, sí, de Santiago, de cine social e antisocial. Social, social e antisocial. Y están trabajando mostrando sus materiales en poblaciones, básicamente. Ahora, la pregunta que a mí me quedó pendiente, porque no vino nuestro invitado, era cómo la gente de las poblaciones recibe estos materiales. Yo creo que debe haber de todo. Porque así como tú tienes que los protagonistas del documental estaban, en cierto modo, también cooptados por lo que es el sistema, la gente, yo no sé si se logra reconocerse, por ejemplo, en estos videos, quizás más que en aquellos que los representan de forma caricaturesca, como lo que es el cine chileno, donde hay una caricatura del pobre y el marginal. La gente como que no se reconoce. Yo recuerdo clases... de ponte tú en primero medio, de ver la parte económica, se veía antes, ahora no se ve en primero medio, y la gente, los cabros no se reconocían jamás como pobres. Incluso hacíamos el ejercicio de los quintiles, de cachar cuánta plata llevaban, yo les pedía la escuridad de sueldo y todo eso, pero a ellos no se reconocían como pobres, siempre clase media para arriba. No, bueno, sí, y es un país de clase media. Es dolorosísimo, dicen. Claro, porque tú veías que Piñera decía que era de clase media. Y Goldborn. También de clase media. Bueno, acuérdate que Goldborn viene de abajo porque salió de Maipú. Bueno, todas esas distorsiones están siendo documentadas actualmente. Y eso es interesante porque tú empiezas a ver esas tensiones. Eso también es una cosa que destacaba del documental. Es cómo hace visible las tensiones que son esenciales, por así decirlo. ¿Pues tú crees que realmente las tensiones sobrepasen el tapadero que estamos viviendo? No estoy viéndolo en ese sentido. Yo no creo que eso ocurra. Pero sí, por lo menos, te evidencia eso para mucha gente que tiene una mirada a veces más romántica de lo que es la denuncia, más romántica de lo que es el cine comprometido, por ejemplo. Dices como cine, como entidad, como creación, lo que es el documental, donde tú ves un trabajo que es mucho más esteticista. Entonces, tiene esa gracia que te va desnudando un poco lo que, voy a decir, realmente ocurre, sabiendo que la realidad es una cosa que cada uno construye con los elementos que tiene. Pero, ¿no? pero la verdad es que este tipo de obras, de trabajos, permiten enriquecer nuestro conocimiento, sí. O sea, de todas maneras te va dando tema de discusión, te va dando tema de análisis y te va mostrando que la cosa... no siempre es como la vemos los que estamos fuera de los fenómenos, de los todos procesos. Todos hacemos la verdad, decía un amigo. Claro, la verdad es una construcción colectiva, muchas veces. Y en este caso, este video va siendo construido colectivamente, que es la otra gracia que tiene. Así es que invitamos a la gente que vaya a verlo y ojalá que puedan conversar con el realizador, cosa que nosotros no pudimos hacer, y pueden hacerle las preguntas que van quedando o que van emergiendo a partir de ver la obra. Yo creo que salen preguntas, salen cuestionamientos, salen tensiones que van a emerger viendo el video, de todas maneras. Para terminar con el bloque y ya pasar al bloque de los estrenos, los ciclos y todo eso, la semana... este fin de semana, la semana que viene, Otro tema de los Clash, pues, esto, Defensor del Ghetto, el Ghetto Defendant, que son los Clash. Lleva la voz de Allen Ginsberg recitando sobre y bajo la música. Esos discos son de hace como unos 30 años, por lo menos. Por lo menos. Es del año 82, el Combat Rock. Claro. Y tan vigente como... Es el último disco de los Clash con la formación completa, digamos, tradicional, porque después sacan un disco muy malo, que es el Cut the Crap, que lo saca el Joe Strummer ya sin el Mick Jones, pero sí está Paul Simon en bajo. Sí. Pero no, un disco pero ese bueno. Disco no lo ve el último bien. Disco bueno es el este es Combat Rock. Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis, slam dance Cosmopolis, enlighten the populace. Get the defender in peril and in peace. Y aquí estamos de vuelta y ya en nuestro bloque final con los estrenos del fin de semana y los ciclos. Esperemos que los estrenos se respeten, ¿eh? Porque de repente los cambian. Pero esta semana se estrena, yo creo que sí o sí, por ser franquicia de la Marvel y porque a la gente le encantan esas películas, se estrena El Hombre Hormiga, Ant-Man. Yo vi el tráiler, es que ya no cacho si tráiler, teaser, sinopsis, avance. El teaser siempre es más corto y es como para que la gente pique, o sea, muestra mucho. Vi lo que uno llamaba antes... El tráiler es la sinopsis que uno veía en el cine tradicionalmente. Esta es de Peyton Reed. Peyton Reed, el director, no recuerdo qué ha hecho Peyton Reed, pero actúa el Paul Rudd, la Evangeline Lilly. Evangeline Lilly actuaba en Lost y también, por cierto, en las películas del Hobbit, como esta elfa. La elfa agregada. Agregada, que no... No tenía mucho asunto, pero el Paul Rudd me encanta, es muy lindo. ¿Qué película ha actuado? Bueno, trabajó en No Clue, ni idea. La versión de Emma de Jane Austen con esta chica, la Liz Silverstone. Ya. Ahí lo vi la primera vez. También lo vi en Clueless. Clueless. Sí, y lo vi en Friends, el novio de Phoebe, con el que se casa. Ya. Y una película de esa como Rompebola, algo así. ¿No? ¿Rompebodas? No, no, Rompebola. No. Esa te amo, man. Ese tipo de películas hace porque tiene un humor bien escatológico también. Es de ese tipo de gente que el Seth Rogen. Ah, como las películas de Judd Apatow. Sí. Mira, películas así como conocidas del Peyton Reed, está esta, ¿cómo se llama? Yes Man o Sí. Sí, está Yes Man. Con el Jim Carrey. Y después... una con Vince Vaughn y la Jennifer Aniston que se llama en inglés The Break Up, que no recuerdo cómo se llama en castellano, pareja que se separe con un ir junto. Un director de comedia. Eso con Vince Vaughn y la Jennifer Aniston. Sí, sí. Sí, eso lo vi. También se estrena otra comedia, esta vez dirigida por una mujer que se llama Anne Fletcher, y la película se llama en castellano Dos Locas en Fuga. Bueno, la película esa que dijiste que dije yo, Clueless, también dijo una mujer, Poemi Heckerling. Ya, esta se llama Anne Fletcher, dije, ¿parece el nombre? Sí, la que ahí trabaja la Reese Witherspoon y la Sofía Vergara. Correcto. Y es la historia de una mujer policía que tiene que proteger a una viuda de la mafia. Son muy cómicas las dos. Yo no he visto la película pero... La policía de Reese Witherspoon y la Sofía Vergara, por supuesto, es la mujer del mafioso, porque es latina, ¿no? Son muy cómicas. Yo por lo menos la Reese la he visto en varias películas y siempre me mato la risa. Yo la he visto en películas más serias, fíjate, ella es una muy buena actriz. Es buena, bueno, en esta película del... Ay, que me encanta este músico. La Jonah June. Hace un papel serio, la de Johnny Cash. Pero por ejemplo, la Legalmente Rubia, un papel romántico que se llama algo así como Home Sweet Alabama. También muy simpática. Y la Sofía Vergara es una loca, po. No, yo soy hincha de la... Sofía Vergara actuaba en esta serie de televisión. De la Modern Family. Ya, ¿no estaba en la Desperate Housewives? Ah, es que esa nunca la vi. Pues también hace un réclame de un champú. Ya. Pero, por ejemplo, en la película, la Modern Family, una loca, pues, la esposa del casado con hijos. Ya. No, es que no veo esa serie yo. No, te gustaría. Es súper divertida. Hace tiempo que no veo sitcoms. Esta es una colombiana que se casa con este hombre y ella habla siempre de Colombia y obviamente todos los clichés colombianos. Po, estuvo casada con un mafioso. En su país hay temblores, terremotos, matan gente, maldiciones. Bueno, vámonos aquí a la filmografía de la Anne Fletcher, la directora esta de las 27 bodas, creo que se llamó. Preciosa esa película. Con la Katherine Heigl. Que es una película. A mí hay una escena que me gusta esa película que me gusta mucho, que es cuando cantan. La canción Venían de Jets. Elton John, Venían de Jets, sí. Ah, bueno, esa película. También se estrenó una película española producida por Alex de la Iglesia que se llama Puertas Adentro, de Juan Ferrandrey y Esteban Roel, que es una película de terror claustrofóbica. Dos hermanas que viven en un departamento. ¿Qué en pasó los años con 50. Baby Jane? Esa es más o menos esa onda. También se estrena una película que se llama Maten al Mensajero, con Jeremy Renner, de un director que se llama Michael Cuesta, que es un thriller. Sí. Que está basado, parece, en un caso real. Un tema mafioso, me imagino, porque típico eso de matar al mensajero de la mafia. No, tiene que ver con una cosa de un escándalo con la CIA. Bueno, otro mafia. Vamos a ver aquí. Es de un periodista que escribe algo, alguien que investiga un caso y que es asesinado. Entonces después comienza todo el proceso de ver qué fue lo que ocurrió. ¿Tú viste esa serie que nosotros que la mande veíamos, se llama Newsroom? Fueron 3 temporadas. No la vi esa. Súper buena. Salón de Noticias. Sí, muy, muy buena. No, yo me acuerdo que tuvo muy buena crítica esa serie. Estaba destacada, así como ha sido destacada después House of Cards, más o menos en esa línea. Trabaja también en Sam Westerton, en esa. Que a propósito de Sam Westerton, recomiendo Frankie. ¿Lo que pasa es que lo recomendé? Sí, tú recomendaste ya la serie esta con Grace y Frankie. Grace y Frankie con la Jane Fonda y Lily Tomlin. Y el Sam Westerton y el papá de lo de Martin Sheen. Michael Sheen. No. Sí, Michael Sheen. ¿No? No. ¿No? Charlie Sheen. Charlie Sheen es el hijo, po. Michael Sheen es el... Martin Sheen. No, estamos confundidos. El Martin Sheen me parece que es el que actúa, que no tiene nada que ver con eso, Sheen, que actúa en Masters of Sex. Y Martin Sheen es el actor de Apocalipsis. ¿Pero cómo se ahora llama él? Es el que te digo yo. Es sí, actúa. Sí. Papá de Emilio Estevez. Que en realidad se llama Martín Estevez. Sí. Y es el español. Sí. En los lunes cinematográficos se va a presentar Allende en su laberinto el 20 de julio. Así que si quieres ir a verla, no podría. A mí la verdad es que me produce un poquito de recelo el cine Miguel Littini y me he negado a ver el Allende en su laberinto. Debieras verla para poder comentarla. No, no te acompañes. Quiero ver Los Miñones. Mostrar el cine, el martes 21, se presenta un documental que se llama Tan Azul, Tan Calmo, en francés Si Bleu, Si Calme, de Eliane de la Tour, que ella en realidad, aparte de ser directora de documentales, como en este caso, es antropóloga. Mira. Es un documental hecho en Betacam, o sea, en video, el formato de video que se usaba en los años 80, 90, de hecho del año 96, dura 60 minutos, y hace un contraste entre lo que ocurre dentro de la cárcel, en 8 celdas distintas, 8 reclusos también, y lo que ocurre afuera. Y hace el contraste de los dos mundos. Libre o no libre. Lo que ocurre dentro de la cárcel, cuando todo es muy rígido, versus la movilidad que hay fuera con los carritos de gente que vende alimentos, etcétera. Todo aquello que es la vida que se desarrolla alrededor de la cárcel. Que en realidad es un mundo aparte. ¿Sí? Una historia de verdad de la cárcel, no quiero saber. Oye, y antes que se me olvide, recordar a la gente de Chiguayante que está el ciclo de cine infantil y de terror juvenil en la biblioteca de Chiguayante. ¿Y eso qué días es? Hoy que no traje la... Tengo cortado el celular. Recuerdo que toda esta semana empezaba, pues. Pero se acercan, yo lo he puesto en los Facebook, voy a volver a colocarlo. ¿Y a qué hora lo dan? Parece que a las 4. ¿4 de la tarde? Parece que sí. ¿No? La semana pasada lo dijiste, yo no recuerdo bien. Con palomitas incorporadas, gratuitas. Ya. Y están dando ciclo de terror. Hay un ciclo corto de terror y las otras películas infantiles es más largo. En todo caso, yo voy a volver a colocarlo en la página, en el Facebook del Liceo Chiguayante, para que la gente se ubique. Lo voy a subir ahí en otras páginas más, pero en la del Liceo Chiguayante. Tenemos entonces, nos falta el último ciclo de la semana, que ¿ya? es el ciclo Cine OVNI, la misión 41, es cine drama, van a dar, o se va a dar, Old Boy, de Chang-Woon Park, una película que... Yo vi esa película. Es del año 2006, y fue una película muy, muy comentada porque tenía escenas de mucha violencia. Recordemos que la historia... La que ve la del perro, ¿no? Es la historia de un hombre que está encerrado durante una buena cantidad de tiempo y de repente es dejado libre. No es la del perro, esa otra película más o menos parecía. Sí, Pero yo vi esta, no vi la del perro. Y esta tiene una versión gringa también. Yo vi esta, la china. La coreana. Que es coreana, claro. La vi en el bus. Y que fue súper comentada por la escena del martillo. En los buses siempre dan películas súper violentas para que uno quede súper tranquilo cuando va viajando. Oh, yo venía... La verdad que como me pego cada vez que prendo una tele, me quedo pegada, la vipo. Y fíjate que se me olvidó dar otro dato. Junto con el documental esta que comentábamos al comienzo, La Crónica de un Comité, se presenta un documental corto como de 8 minutos que se llama Osteotécnica, si no me equivoco. No recuerdo el director ahora, y es acerca de un joven que se dedica a reconstruir cráneos de animales. Mm. Y se le hace el seguimiento de lo que él va haciendo. Así es que, bueno, tenemos una buena programación de cine local, más bien alternativo, con estos documentales, ya sea el documental de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola, Crónica de un Comité, y también el documental francés en La Alianza, que yo creo que vale la pena ver también. Y vamos cerrando con un tema que aparece en la película Dos Locas en Fuga. ¿Qué tema es? Es un tema de Tom Petty, que se llama American Girl, chica americana, para aliviar un poco la cosa. La verdad es que en la película no aparece por Tom Petty, aparece por una cantante más reciente, que no recuerdo su nombre, pero como es de Tom Petty y a mí me gusta mucho Tom Petty, decidí poner la canción. No, siempre mejor por Tom Petty que por cualquiera. Por cierto. En todo caso, las películas de la Reese Witherspoon siempre tienen buena música, sobre todo música del sur. ¿Esta debe ser sureña o no? No lo sé. Bueno, pues yo he visto películas siempre donde ella sea de sureña. Tom Petty es de Greensville, Florida. Y el otro día se pidió perdón y se lamentó por haber usado durante los años 80-90 la bandera confederada mucho en el escenario. Sureño, Es sureño él. Así que vámonos con este tema de Tom Petty, American Girl. ¿Y después terminamos? ¿Nos despedimos al tiro? Nos despedimos al tiro, o sea, aquí ya se acabó el programa. Y los dejamos invitados para el próximo jueves a las 7:30 aproximadamente. Haya una catástrofe y esta gente se vaya y partamos todos. O sea, pero tenés una catástrofe localizada, así como que en una. En la moneda y el Congreso, chao nomás. Olvídate de tener de nuevo un terremoto acá y lo no, saqueo. Que se caiga el Congreso, cosa, ¿no? Que el Congreso se caiga. El Congreso iría dinamitarlo por feo, además. Aparte, lo otro, que paguen toda la plata que tienen, que tanta plata que reciben doble, Dios mío. Tienen bueno, chata. Después de estos segundos de furia, nos despedimos y los dejamos invitados para el próximo jueves en un país que va a estar casi igualito.